Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el lunes 27 de febrero y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y la fuerte tormenta cubre de nieve la zona de Los Ángeles. Esta poderosa tormenta invernal causó inundaciones y temperaturas gélidas en la costa oeste. Descargó su furia el sábado en California, que registró crecidas de ríos a niveles peligrosos y caída de nieve incluso en zonas bajas alrededor de Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se trató de una de las tormentas más potentes que haya azotado al suroeste de California, y aun cuando el viento y la lluvia habían disminuido la caída de nieve, continuaban en elevaciones bajas de 305 metros. Las montañas alrededor de la zona suburbana de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, estaban cubiertas de blanco y la nieve sorprendió a suburbios a tierra adentro hacia el este. Alertas de ventisca fuera de lo habitual para las montañas y avisos de amplias inundaciones estaban llegando a su fin el sábado en la noche. A medida que la tormenta perdía fuerza en la región, los meteorólogos dijeron que una pausa antecedería a la llegada el lunes de la próxima tormenta. Después de días de fuertes vientos que tumbaron árboles y líneas eléctricas, más de 120 mil usuarios en California continuaban sin luz, según Power Outage. Y la Interestatal 5, la mayor carretera, permanecía cerrada debido a una fuerte nevada y la formación de hielo en Tejón Pass, en las montañas hacia el norte de Los Ángeles. La nieve caída el sábado alcanzó en la mañana la sorprendente altura de 205 centímetros o 81 pulgadas en el centro turístico de Mountain High, en las montañas de San Gabriel, al noreste de Los Ángeles, y hasta 160 centímetros o 64 pulgadas hacia el este de Snow Valley, en las montañas de San Bernardino. Esta fue una tormenta muy notable de los últimos días, con cantidades históricas de precipitaciones y nieve en elevaciones en las que rara vez cae, escribió la Oficina Meteorológica de Los Ángeles. El río Los Ángeles y las otras vías navegables, que normalmente tienen poca agua y están secas la mayor parte del año, registraron el sábado fuertes corrientes. Y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles utilizó un helicóptero para rescatar a 4 personas sin casa que estaban atrapadas en la principal cuenca de control de inundaciones del río. 2 personas fueron trasladadas al hospital con hipotermia, dijo el portavoz Brian Humphrey. Y la tormenta fue avivada por un sistema de baja presión que daba vueltas frente a la costa. Y bueno, no se fue sin causar todos estos problemas. debido a los relámpagos, fueron cerradas las playas del condado, Los Ángeles, parques, y persistieron rachas de nieve, lluvia y truenos. Esa tormenta fue una carrera para albergar a los desamparados. Las organizaciones lucharon contra la escasez de camas a medida que avanza la tormenta. Esta nota de Los Angeles Times. Los proveedores de servicios para personas sin hogar luchaban con la escasez de espacio para refugios desde el jueves, ya que la tormenta invernal elevó el nivel de peligro para miles de personas que viven al aire libre, como un pronóstico de 3 días de lluvia, temperaturas bajo cero, vientos con fuerzas de ventisca y nieve a poca altura. Y las autoridades dicen que algunas partes del condado no tendrían suficientes camas para las personas que viven en la calle después de las tormentas anteriores de la temporada, y el frío persistente puso a prueba el sistema regional de refugios. Y aquí hay una cita de Molly Reisman, que es la directora de programas de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar de Los Ángeles, y dice: esto no es suficiente para satisfacer la demanda, dijo en una entrevista a Molly. Estuve ahí con nuestro equipo y fue difícil encontrar una cama para la gente. Además de alrededor de 11,000 camas de refugio durante todo el año, Los Ángeles HSA abre para las personas sin hogar de Los Ángeles, abre 270 camas adicionales de temporada de noviembre a marzo. Dijo, el año pasado la agencia recortó su programa de invierno de 11 a 5 refugios, en un cambio a un programa de cupones que permite a los trabajadores comunitarios ubicar a las personas en habitaciones de motel. Hay 27 hoteles inscritos en este programa, dijeron las autoridades. El programa se presupuestó para 142 camas en la ciudad de Los Ángeles. El riesgo de hipotermia fue especialmente agudo en Antelope Valley, donde cayeron ráfagas de nieve el jueves, y se esperaba que las temperaturas bajo cero estuvieran acompañadas de más nieve hasta el sábado. El miércoles fue una noche brutal para Terry Stephens, de 66 años, quien se sostuvo con dos bastones afuera del tráiler en Palmdale, que comparte con su hijo y su novia. Dice, hace frío, te duelen los huesos y no puedes entrar en calor, dijo. Tenía 3 mantas sobre mí anoche y todavía estaba helada. Nada ayudó. Stephen era una docena de personas que los trabajadores comunitarios estaban tratando de desesperadamente de ubicar en hoteles del área de Palmdale antes de la tormenta del jueves. A las 10 de la mañana, Stephen llegó a un motel 6 mientras usaba los bastones para ayudarse a caminar a la habitación en la planta baja. La trabajadora social, Audrey Rubio, dijo, cito, tengo una madre y no me gustaría que viviera así. 3 éxitos más se produjeron cuando Rubio localizó a Tony Chávez, de 59 años, a su pareja Crystal Jones, de 63, que vivían en un Dodge Ram, y a Raúl López, de 62, que estaba colocando una lona en su Chevy Tahoe blanco para prepararse para la tormenta que se aproximaba. Todos dijeron que estaban agradecidos por la oportunidad de ir a un refugio. El año pasado, dijo López, subestimó el clima frío en el desierto y sufrió hipotermia, perdiendo un dedo del pie después de que se congeló. Reisman, director de programas de la Autoridad para Personas Sin Hogar, dijo que Westside es un área problemática para la agencia. Dice, ahí es donde ha sido más difícil abrir programas de vivienda provisional, y ahí es donde encontramos que existe la mayor demanda en términos de no tener suficientes camas para las muchas personas que las quieren, dijo.

y las muertes por COVID en el estado superan las 100,000. Que tanta gente muera nos pesa mucho a todos, dice la directora de salud. Este mes, hace 3 años, California documentó su primera víctima conocida de la pandemia de COVID-19. Ahora, el número de víctimas de la pandemia ha superado un nivel que algunas veces fue impensable, con más de 100,000 muertes reportadas en todo el estado, según el Departamento de Salud Pública de California. Y a diferencia de la primera víctima conocida, cuyo tráfico roce con el coronavirus se relató en detalle durante los primeros días de la pandemia, es posible que nunca sepamos la identidad del individuo que representa el último hito sombrío en una era marcada por ellos. Y aquí hay una cita de Bárbara Ferrer, dice: la angustia de que mueran tantas personas pesa mucho sobre todos nosotros aquí en la salud pública, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, y dijo: creo que pesa igualmente sobre todos los que viven en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Creo que nadie anticipó este número. Ninguno de nosotros quería que esto llevara a que tanta gente perdiera la vida, y crea una gran tristeza. Es difícil para nuestra comunidad recuperarse. Incluso en una época de abundantes vacunas y terapias, cuando el COVID-19 ha quedado relegado a un segundo plano, California todavía registra más de 20 muertes por día en promedio. Y a medida que el estado ingresa a lo que los funcionarios caracterizan como una nueva fase de la pandemia, la devastación acumulada del virus sigue siendo difícil de comprender, mientras que sus efectos cotidianos son para muchos cada vez más fáciles de ignorar. Algunas personas dicen que no es nada. ¿Por qué nos molestan con esta pandemia?, dicen. Deberíamos volver a la normalidad, dijo la doctora Sylvie Bryant, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud. En un seminario web reciente dice: y otros dicen que es catastrófico. Mi vecino murió ayer y el mes pasado fue mi tío abuelo el que murió. ¿Quién tiene razón?, dijo ella. Ambas perspectivas son comprensibles porque el riesgo de enfermarse, el riesgo de tener una enfermedad grave, es variable. California, el estado más poblado del país, ha informado más muertes por COVID que cualquier otro estado, que Texas, que Florida, que Nueva York, que Pensilvania. En diciembre, los californianos no vacunados tenían 2.4 veces más probabilidades de contraer el COVID que aquellos que habían recibido al menos su serie de vacunas primarias, según muestran los datos de salud del estado. Los residentes no vacunados también tenían 2.6 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 3 veces más de morir a causa de la enfermedad. Y hay una cita: sabemos que por nuestra información, por los datos que hemos estado recolectando, ¿quién está en mayor riesgo?, dijo Ferrer. Nuestro trabajo es asegurarnos de que colectivamente reconozcamos que hay algunas personas que tienen un riesgo mucho mayor, y hacemos todo lo posible juntos para tratar de mejorar su protección. Y los beneficios de asistencia de nutrición federal implementados durante la pandemia finalizan en marzo. Esta nota de Democracy Now: en Estados Unidos, millones de personas perderán a partir del 1 de marzo su desembolso adicional de asistencia nutricional federal. El programa de asistencia nutricional suplementaria aumentó los beneficios como parte de la respuesta de emergencia que el gobierno llevó a cabo para afrontar la pandemia de la COVID-19. Los hogares perderán un mínimo de $95 por mes, al tiempo que las familias continúan enfrentando aumentos en los precios de los alimentos, y los datos muestran que al menos Uno de cada 8 menores estadounidenses regularmente padece hambre. Y a continuación tenemos información de la donación de alimentos en 2 organizaciones aquí en Santana, en Latino Health Access y el Centro Comunitario de Delhi. Y les agradecemos mucho a estas organizaciones, a Delhi y a Latino Health Access, por hacernos llegar esta información y estén listos con un lápiz, un papel, para poder compartir esta información con las personas que lo requieren. ¡Vaya tremenda descarga! Y OTAN participa en conflicto de Ucrania al entregar armas, dice Putin. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al entregar armas a este país y dijo que Occidente quiere destruir a Rusia. Y aquí hay una cita, dice, están enviando a Ucrania decenas de miles de millones de dólares. Esto realmente es participación, dijo Putin en una entrevista con el canal Rosiya 1, difundida este domingo. Esto significa, dijo, que están tomando parte, aunque sea de forma indirecta, de los crímenes del régimen de Kiev, aseguró. El presidente ruso consideró que los países occidentales tienen un solo objetivo, disolver la antigua Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. Y añadió, solo entonces quizá nos acepten en la llamada familia de los pueblos civilizados, pero solo separados, cada parte por separado, dijo. Putin hablaba al margen de un concierto patriótico celebrado el jueves en Moscú, en vísperas del primer aniversario de la ofensiva militar rusa en Kiev. En la entrevista, el mandatario reiteró su llamamiento a alcanzar un mundo multipolar y afirmó que no tenía, cito, ninguna duda de que finalmente ocurriría. Y dijo, cito, ahora que los intentos de Estados Unidos de reconfigurar el mundo a su semejanza tras la caída de la Unión Soviética que condujeron a esta situación, estamos obligados a reaccionar, dijo. En contrapartida, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a prometer que su país recuperará Crimea, una península anexada por Moscú en 2014. El número 2 de la inteligencia militar de Ucrania, Vadim Sivitsky, afirmó que Kiev prepara una nueva contraofensiva para la primavera y dijo: uno de nuestros objetivos militares estratégicos es intentar abrir una brecha en el frente ruso en el sur hacia Crimea, detalló. Solo pararemos hasta conseguir que nuestro país vuelva a sus fronteras de 1991. Este es nuestro mensaje a Rusia y a la comunidad internacional, añadió. Skivitsky también dijo que Ucrania podría bombardear bases militares en Rusia, como en la región fronteriza de Belgorod, que ya ha sido blanco de ataques. Y el Grupo de los 20 no logra un consenso sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Los ministros de finanzas del Grupo de los 20, que congrega a las potencias desarrolladas y emergentes, concluyó este domingo en una reunión en la que no lograron consenso sobre la guerra en Ucrania en el documento final al que se opusieron Rusia y China. El G20 Finanzas comenzó su conclave el viernes en Bangalore, la capital tecnológica de India, para coordinar sus respuestas a los principales desafíos económicos mundiales agudizados por la invasión rusa de Ucrania y el aumento de la inflación. India, que presidió las labores, divulgó un, cito, resumen de los debates y las razones por las cuales no pudieron desembocar en una declaración conjunta. Y aquí hay una cita: la mayoría de los miembros del G20 condenó con firmeza la guerra en Ucrania, con diferentes evaluaciones de la situación y sobre las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, señaló el documento. Una nota al pie de página precisa que dos párrafos del proyecto de declaración relacionada con la guerra de Ucrania fueron, y cito, aprobados por todos los países miembros, con excepción de Rusia y China. Al cumplirse un año del conflicto armado, el gobierno chino presentó antier un documento de 12 puntos que insta a las dos partes a entablar negociaciones de paz, al tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron más sanciones a Rusia. India, que mantiene buenas relaciones con Rusia, tampoco reprochó la intervención militar en Ucrania. En Nueva Delhi, el canciller alemán Olaf Scholz aseguró que su país quiere que India respalde, o cuando menos no bloquee, los intentos de Occidente para aislar a Rusia. Pero Modi mantuvo su enfoque cauteloso y señaló que su país desea que se alcance el fin de la guerra a través del diálogo y la diplomacia. Y dijo, y cito, India está lista para hacer su contribución a cualquier iniciativa de paz, agregó. En este contexto, unas 13.000 personas se manifestaron en el centro de Berlín para llamar a negociar con Rusia, en lugar de mandar armas y equipo militar a Ucrania, lo que provocó críticas de altos cargos del gobierno alemán, como la ministra de Exterior, Anna Baerbock, y una gran presencia policial para mantener el orden. La protesta se congregó en la zona de la Puerta de Brandenburg, donde concurrieron tanto activistas de extrema izquierda como de ultraderecha, aunque la convocatoria original es de la dirigente del partido de izquierda, Sara Wagenknecht, y la activista por los derechos de las mujeres, Alice Schauerzer, quienes publicaron un manifiesto de Por la Paz. En su discurso, Wagenknecht reiteró la necesidad de que cese el suministro de armas a Kiev y haya negociaciones, y dijo, se trata de poner fin al terrible sufrimiento y la muerte en Ucrania y hacer a Moscú una oferta de negociación, en lugar, dijo, de munición, de dar más munición para una guerra interminable de desgaste con más y más armas nuevas, argumentó. En tanto, la Unión Europea publicó ayer los detalles de la décima ronda de sanciones a Rusia, pactada a última hora del viernes por los países miembros y que cita al grupo de mercenarios Wagner, al banco Alfa Bank e impone prohibiciones de exportación por valor de más de 11 mil millones de dólares. Y continuando con las noticias de lo que sucede en el mundo, Estados Unidos multiplicará por 4 su presencia de soldados en Taiwán. Según lo informado por el periódico The Wall Street Journal, Estados Unidos cuadruplicará su número de soldados desplegados en Taiwán. Según se informa, el Pentágono enviará entre 100 y 200 soldados más para entrenar a las Fuerzas Armadas taiwanesas a fin de que puedan defender al país contra una posible amenaza de invasión o el posible bloqueo de la isla por parte de China. En otra nota, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizan maniobras militares al tiempo que Corea del Norte prueba misiles de crucero de largo alcance. Corea del Norte probó este jueves 4 misiles de crucero de largo alcance como parte de otro ejercicio militar que, según Pyongyang, demuestra la capacidad del país para contrarrestar un ataque. La prueba tuvo lugar al tiempo que Estados Unidos y Corea del Sur llevaban a cabo un ejercicio militar simulado en la ciudad de Washington, D.C., y un día después de que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaran un ejercicio militar trilateral con misiles balísticos en el mar de Japón. Las maniobras militares se produjeron después de que Corea del Norte realizará una prueba de misiles el sábado y el lunes. El Hola, oyentes de Radio Santana. Les habla Lexi del Centro Delhi informando a la comunidad de nuestra distribución de alimentos todos los lunes de 9:30 a.m. en adelante hasta que se agote la comida. Y los martes a sábado tenemos la tiendita disponible de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Ahí puede recoger una bolsa de alimentos gratuitos. Estamos ubicados en el 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92707. O se puede comunicar llamando al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía Vargas. Trabajo para Latino Health Access, coordinando el parque y centro comunitario Familias Corazones Verdes, y también coordino el proyecto de la distribución de alimentos que se realiza en las instalaciones de Latino Health Access, ubicado en el 450 West de la calle 4 en Santa Ana, California 92701. Y quiero platicarles un poquito de este proyecto de la distribución de alimentos. Este proyecto surgió a inicio de la pandemia, a partir del 2020, correcto. Y empezamos a distribuir alimentos a un nivel mucho más amplio, ya que lo realizábamos desde el 2016. Pero debido a la pandemia se incrementó la presencia de las familias viniendo por despensas de alimentos, ya que, como sabemos, hubo una situación grave acerca de disminución de horas de empleo, pérdidas de trabajo, etcétera, de tal modo que las familias se han visto la necesidad de acudir a lugares como este de distribución de alimentos. Y aquí estamos para ellos, para buscar recursos y poderles apoyar en estos momentos difíciles. Y bueno, el día que realizamos esta distribución de alimentos es el día viernes únicamente, y los horarios son los siguientes. El primer turno, que es para familias que vienen caminando, es de 11 a 12 de la mañana. Para familias que vienen en su vehículo, de 2 a 4 de la tarde. Así que, ¿qué son los requisitos para obtener despensas? Simplemente les vamos a solicitar, nos muestren una identificación que tenga una foto. Vamos a tomarles la información, nombre y otros datos básicos para poderles proveer una tarjeta que va a tener un número que lo va a identificar como participante de este proyecto de distribución de alimentos. Así, las próximas veces que vuelvan a recibir despensa, lo único que le vamos a pedir que nos muestren es la tarjeta para poder escribir el número y de esa manera poder saber a quién corresponde. También les quiero decir que distribuimos pañales para niños de edades de 0 a 4 años y tenemos las medidas de talla 1 a la talla 6. Los requisitos para obtener pañales para niños es simplemente que muestren una tarjeta, ya sea de WIC, medical o también la tarjeta de vacunación. Esta es una prueba solo para cerciorarnos de las edades de los niños en casa. Es cada segundo viernes del mes. Y bueno, es en el horario regular de la entrega de los alimentos. De la misma manera, la familia puede llevar su despensa y también solicitar que se le provean pañales para el niño. Damos hasta para un máximo de 2 niños en casa la cantidad de 75 pañales por cada niño, lo cual nos parece una muy buena ayuda, ya que pues también es un artículo de primera necesidad en el hogar cuando están niños en casa. Así que los invitamos, con gusto los vamos a recibir. Nuevamente estamos ubicados en el 450 West de la calle 4 en Santa Ana, el código 92701, los días viernes de 11 a 12 en la mañana y de 2 a 4 en la tarde. Con gusto los vamos a esperar. Que sigan muy bien. Hasta luego. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas novedades que están ocurriendo a través de nuestro distrito. Primero les quiero decir que continuamos nuestro proceso de inscribir a nuevos estudiantes para el nuevo año escolar que empieza en agosto, el año escolar 23-24. Entonces, si ustedes tienen estudiantes que van a comenzar el kinder o son nuevos para nuestro distrito, ahora es el tiempo de inscribirlos. Pueden visitar su escuela que los quieren inscribir para obtener más información o pueden llamar a ese teléfono. La área 714-433-3481. Otra vez, área 714-433-3481. Y por favor, sepan que ofrecemos servicios para los niños empezando a las edades de 3 años adelante. Entonces, si tienen niños de esas edades o son nuevos para el distrito, ya ha llegado el tiempo para inscribirlos para el próximo año escolar. Y también les quiero decir que seguimos las series de reuniones públicas para la comunidad, en donde estamos dando información sobre las finanzas escolares del distrito. Esto incluye información sobre cómo usamos los fondos para los programas académicos, cómo usamos los fondos para los programas después de escuela, cómo usamos el dinero o las finanzas para otros programas y servicios que ofrecemos a nuestra comunidad de parte del distrito. Tenemos 4 reuniones a través de marzo y abril. La próxima reunión va a ser el 27 de marzo a las 9 de la mañana aquí en las oficinas del distrito escolar. Ese mismo día, el 27 de marzo a las 6 de la tarde, vamos a tener la próxima reunión que igualmente va a ser en las oficinas del distrito escolar. La próxima reunión va a ser el 17 de abril a las 9 de la mañana en la escuela McFadden Institute of Technology. Y ese mismo día, el 17 de abril a las 6 de la tarde, también vamos a tener la última reunión, igualmente en la McFadden Institute of Technology. Entonces, invitamos a todo el público, a todos los padres, a todos los miembros de la comunidad que quieran más información sobre las finanzas escolares, o también si tienen preguntas o quieren aclarar algo, pues aquí vamos a tener a nuestro personal en estas reuniones que pueden responder a la comunidad. Y toda la información sobre las reuniones, el tiempo y las en dónde va a ser y los días, vamos a mantenerlos en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Instagram. Entonces, si nos pueden seguir en esas redes, ahí vamos a mantener toda la información sobre estas reuniones públicas. Y también vamos a transmitir todas las reuniones en el canal 31 aquí en Santa Ana, también en nuestro sitio de YouTube y también en Facebook. Todas las reuniones van a ser transmitidas en vivo. Así que si no pueden atender en persona, pueden verlas en vivo por estos canales. Y otra cosa que les quiero decir, este año escolar es el primer año que es requerido para los estudiantes del grado 12 que tienen que aplicar para ayuda financiera para la universidad. Esto es si van a planear atender la universidad o no. Es requerido que todos los estudiantes a través de todo el estado, eso es una ley de estatal, que tienen que aplicar para ayuda financiera. O si no, pueden tomar la opción de optar para no aplicar, pero todo esto se tiene que sumitir a la escuela. Y entonces el 2 de marzo, perdón, es el último día que pueden aplicar para el ayuda financiera a través del estado. Y toda esta información, si tiene un estudiante en el grado 12, se puede comunicar con su escuela o con el consejero o consejera de su estudiante para darle la información. Y también pueden aplicar directamente al ayuda financiero en el sitio de internet que es studentaid.gov, studentaid.gov. Y también tenemos esta información igualmente en nuestro sitio de internet y nuestras redes sociales, así que si no alcanzaron a tomar toda esa información, pueden visitarnos igualmente en nuestro sitio de internet y nuestras redes sociales. Pero es muy importante, aunque piensen que no califiquen o sí califiquen, que apliquen todos los estudiantes para este ayuda financiero, porque hay bastante dinero disponible para ayudar a los estudiantes que continúen su educación. Así que queremos que todos se aprovechen de este recurso. Y hay bastante información y recursos disponibles para familias que tal vez tengan padres indocumentados, o los estudiantes ellos también sean indocumentados o no tengan los necesarios papeles. Todo esto, ya hay recursos a través del gobierno para apoyar a esos estudiantes y esas familias. Así que es como les dije, sí estamos recomendando que todos apliquen para esta ayuda financiera para los que van a graduarse de la high school este año. Y bueno, esa es toda la información que tengo para esta semana. Me comunico con usted la próxima vez para darle las nuevas novedades de información que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Destello de estrella, que brille, que brilla desde lejos. Esa luz que alumbra y guía mi destino en medio del bosque y del frío. Yo busco respuestas a preguntas que aún no entiendo. Clamor de justicia por Ayotzinapa. Normalistas de Ayotzinapa reprocharon ayer que a 8 años y 5 meses de la desaparición de los 43 compañeros y el asesinato de otros 3 en septiembre en 2014 en Iguala, Ni este gobierno ni los anteriores han dado a conocer su paradero. Los alumnos marcharon ayer del Palacio Federal hacia el antimonumento de los 43 en Acapulco, Guerrero, y aseguraron, cito, va a suceder lo mismo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y criticaron lo que llamaron una verdad histórica llena de falacias, dijeron. Y el rechazo a la reforma electoral está basada en mentiras, a esta nota de La Jornada. Al referirse a la manifestación de la oposición de este domingo, de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el JUCOPO, de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró que en el país todos puedan manifestarse democráticamente en la calle, aunque la inconformidad, dice, con la reforma electoral está basada en mentiras y argumentos falaces. Y dijo, el pueblo es sabio y podrá juzgar democráticamente a quien le asiste la razón, agregó en un video en el cual destacó que aunque se utilizaron mentiras para movilizar a la gente, ellos están en su derecho. El también coordinador de los diputados federales de Morena añadió que la movilización de ayer domingo no tiene sentido porque el Instituto Nacional Electoral, el INE, se convirtió, dice, en un nido de intereses económicos de personajes de la vida pública que lucraron con la fe de la gente y con la posibilidad de tener un país más democrático. Y dijo, y cito, utilizaron la narrativa de la democracia para esconder intereses personales y económicos y seguir protegiendo a una élite que en los últimos 30 años, gracias a la narrativa de la democracia, en realidad la secuestraron. Y los costos mortales para las comunidades indígenas de México que luchan contra el cambio climático. Esta nota de La Jornada. Indígenas de México están en la primera línea de la preservación ecológica. Muchos aún viven en sus tierras ancestrales y luchan contra los proyectos de desarrollo que destruirían algunos de los ecosistemas más preciados del mundo a los que llaman hogar. Su resistencia ha tomado la forma de protestas, bloqueos de las principales carreteras y la ocupación también de edificios gubernamentales. Estas comunidades nos están mostrando cómo la lucha contra el cambio climático comienza a nivel local. México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y de la tierra que protegen los territorios indígenas. Según el Global Witness, que es una organización sin fines de lucro, que dice que 54 defensores ambientales y de la tierra fueron asesinados en México en 2021. Pues necesitamos proteger a los pueblos indígenas de las amenazas cada vez más violentas y también queremos proteger más nuestro frágil ya medio ambiente. Y en la nota, pues se dice, mencionan estos periodistas cómo han visto lo que enfrentan las comunidades. Recientemente, dice, viajamos a Paso de la Reina, que es un pueblo donde 6 activistas ambientales indígenas han sido asesinados durante 2 años por defender su pristino río verde. Los activistas habían protestado por la construcción de una represa hidroeléctrica y la extracción excesiva de arena y grava en el lecho del río y bloquearon el camino a su ciudad y al río verde. Este aislado territorio indígena chatino y mixteco se encuentra en el estado sureño de Oaxaca, a un par de horas en automóvil de Puerto Escondido. Y los investigadores creen que los activistas fueron atacados por su trabajo ambiental. Los fiscales no están dando seguimiento a los asesinatos y la comunidad indígena ha hablado con pocos reporteros sin dar detalles sobre los asesinatos por temor a más represalias. Los defensores indígenas se están convirtiendo cada vez más en la última línea de defensa del medio ambiente en México, jugando un papel esencial en la monumental tarea de preservar la biodiversidad nacional. Los pueblos indígenas comprenden menos del 5% de la población mundial, pero cuidan aproximadamente el 80% de la biodiversidad de la Tierra, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y México es uno de los 7 países con mayor biodiversidad entre los continentes de América del Norte y América del Sur, junto con Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Y de estos países, México posee el mayor porcentaje de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y locales. Un estudio de la Iniciativa de Derechos y Recursos estima que más de la mitad de la tierra de México es propiedad de pueblos indígenas y comunidades locales. Esto es posible en gran parte debido a la denominada política específica de México, tierras ejidales y tierras comunales. Ambos sistemas permiten la propiedad colectiva en México, a menudo por parte de comunidades indígenas que ejercen su derecho político a la autodeterminación garantizado por la Constitución. Pero estas reformas políticas progresistas no han cambiado la agresión contra las comunidades indígenas de México. Los pueblos indígenas, que representan más del 19% de la población mexicana, según un censo del gobierno, alrededor de 24 millones de personas, han estado bajo amenaza durante siglos. Primero por los ocupantes coloniales españoles, luego por el Estado mexicano moderno, que los masacró repetidamente, forzó la mezcla y borró su cultura. Esta marginación histórica continúa obstaculizando a los pueblos indígenas que protegen los ecosistemas cuyos recursos naturales, sin explotar, ahora se buscan para estimular la industrialización, el crecimiento económico y la producción de energía limpia en forma de parques eólicos y represas hidroeléctricas. En esta nota, el periodista dice que han visitado recientemente el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde el gobierno construye el corredor interoceánico, que es un megaproyecto vial, ferroviario, industrial y de oleoductos para competir con el Canal de Panamá, es decir, unir los océanos Atlántico y Pacífico con gigantes complejos industriales y refinerías, importando y exportando productos a lo largo del camino. Las autoridades de Estados Unidos, como por ejemplo el embajador Ken Salazar, también ha promocionado este proyecto. Dice hay que sustituir este muro del expresidente Trump con una frontera industrial militarizada que brindará, dice, oportunidades laborales a los migrantes de América Central y del Sur, evitando cruzar a los Estados Unidos por la fuerza. Este mes, dice la nota, el gobierno mexicano anunció que comenzará a recibir ofertas de corporaciones estadounidenses, mexicanas y multinacionales para los parques industriales de este megaproyecto. Pero una docena de comunidades indígenas que viven en el área que abarca este corredor interoceánico reclaman gran parte de la tierra en disputa como territorio comunal que les pertenece colectivamente. Algunas comunidades han tenido éxito en resistir la destrucción ambiental y salvaguardar sus tierras. La comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac protestó contra la instalación de una mina canadiense de oro y plata en los valles centrales del estado de Oaxaca, preservando preciados acuíferos subterráneos en un Oaxaca cada vez más árido. La comunidad Purépecha en Cherán, en el Michoacán, desterró a los madereros tras un levantamiento y ahora son una comunidad autodeterminada, reforestando sus cerros y decidiendo qué intereses económicos pueden entrar a su territorio. Si no prestamos atención y protegemos las voces indígenas, todos sufriremos las consecuencias de nuestra ecología que se desvanece. Bueno, esta nota es de Rafael Lozano, que es un periodista radicado en Oaxaca. y de Anjan Sundaram, que es el autor de las memorias Break Up, A Marriage in Wartime, que se publicará en abril. La nota es de La Jornada. Y la ONU reanuda las conversaciones sobre el tratado para proteger la biodiversidad de los océanos. Los representantes de los 193 estados que son miembros de la ONU se reunieron en Nueva York con la esperanza de aprobar un nuevo tratado para proteger los océanos del planeta y su biodiversidad. A mediados de 2022 se suspendió una ronda de negociaciones sobre el tratado luego de que los participantes no pudieran llegar a un acuerdo sobre el financiamiento de las acciones de protección, entre otros temas. A principios de esta semana, la actriz y activista Jane Fonda se dirigió a los delegados en la sede de la ONU en Nueva York, y esto fue lo que dijo. Este tratado, que sentará las bases para convertir al 30% del océano en santuarios marinos, donde la pesca esté prohibida, es muy importante. Tenemos que salvar a estas criaturas que básicamente están luchando para salvarnos a nosotros. Ellas son nuestras principales aliadas en la lucha contra la crisis del cambio climático. El océano es uno de nuestros principales aliados, dijo Fonda. ¡Qué bonita es la mañana! ¡Qué bello es cuando amanece! ¡Dios te bendiga mil veces! ¡Oh, mi tierra bonitana! Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatí, Orocovia, Aguada, Rincón y Morovi, Vega Alta, Toalta y Atillo, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece, la Areciale, una silueta, Ayuya, Tuabaga y Barceloneta, allá en Florida amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Yauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Dorado, Vega Baja y Utuado, Fajardo y Quebradilla, Sidra, Mayagüez, Patilla, lindo Villalba aparece, Ponce en su selva florece, Santa Isabelia y Bonito en Arroyo y en Naranjito y en Canóvana amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Río Piedra, Ceiba y Comerío, Yabucoa y Gurabo, Corozal y Maunabo, Nahuabo y su gran plantío, Moca el pueblo del desvío, a San Lorenzo parece, Juana Díaz, Cataño enriquece, Las Marías, Ñasco, Peñuela, Arecibo, Río Grande, Isabela, qué bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Loíza, Guayama y San Juan, Guaynabo, Guayanilla, Maricao, Carolina, Salina, Humacao, Cabo Rojo, Adunta, San Germán, Juanica y San Sebastián, Vieques, Culebra se ofrece, Agua Buena no carece, Sabana Grande, Laja y Hormiguero, sobre Puerto Rico entero, bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana,